continuamos. La venganza será terrible. Desde el auditorio de Radio del Plata, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sea una mejor persona usted que es un cretino. Bien dicho. Nuestra habitual sección destinada a mejorar espiritualmente humana, a los oyentes de esta audición. Sí, bastante mal está. Un montón de consejos. Tips. Cambie la brusquedad por cortesía. Si, por ejemplo, el mozo del bar sirve el café sobre sus libros, lo mato. Lo mato, no, espere. Raro. Primero lo mato y después pido otro. Olvídelo. ¿Cómo que lo olvide? Que me olvide al mozo. No, que tiene un romance con el mozo. Algo pasaba con y el tipo. Y como lo dejó, el mozo le tiró el café sobre los libros y ahora dice que lo olvide. Sí. Tiene razón, señora. Claro. Olvídelo. Ese hombre no le conviene. No, es además, que... meterse con un mozo... por muy buen mozo que sea. Que mezcla el trabajo con el con la lectura. Dice, trate de verlo como una persona. No lo era. O menos. Sí. Que posee el mismo derecho a tener un mal día que usted. No. Sí. Es una cuestión de derecho, finalmente. No se trata de derecho. No es para tanto. Acá dice que sí. Le está diciendo no es para tanto, señora. Para vos. No me gustó el primer consejo. Segundo. Llame por teléfono a sus parientes. ¿Hola? A esos parientes cercanos con quienes tiene real afinidad, pero no visita a menudo. No me atienden. Mamá. ¿Para qué lo voy a llamar si no me atiende? Claro. Bueno, pero usted tiene que aceptarse de alguna manera. Por el lado de los vecinos. Acá dice, cumpla sus promesas, sobre todo con los chicos. Cuando usted le dice, te voy a encajar una patada. A esas promesas no, del orden de la vez a esta. No, cuando llegue tu padre. Te voy a llevar a andar en bote. Sí, seguir remando. No conozco el chiste. Y entonces usted... Bueno, esa es una amenaza más que una promesa. Bueno, después, sea mejor vecino. Involúcrese en el barrio. Coopere donde su corazón y su mente le indiquen. Recuerde que existen lugares... Ah, sí. Sí, sí. En los cuales la simple compañía de otra persona puede convertirse en algo bueno. El cabaret. Ninguno. El cabaret. Exactamente. Conozca a sus vecinos. En un edificio no se conoce mucho a los vecinos. Claro. Usted le golpea la puerta a su vecino y le dice, ahora cuando vuelve incluso. No, pero ahora no. No hay que perder el tiempo. Nos conozcamos. Por persona. Ahí está. Tiene que ser ya, señor. Y va, sale el tipo. Sí, sí. Está durmiendo el tipo. Está, bueno, qué sé yo. Laura, escúcheme. Está durmiendo y con ese pretexto usted seguirá siendo un miserable. Bueno, pero tampoco engañando a sus hijos. Elegir. Engañando a su mujer con el mozo. Perdiendo libros debajo del café, claro. Asqueroso. No, bueno, va y le golpea. Le dice, soy el vecino de al lado y estoy dispuesto a iniciar una nueva vida conociendo a mis vecinos. ¿Cómo le va? No, pero justo ahora. ¿Cómo le va, señor? Además, usted no puede caer así con ¿cómo le va, señor? No puede caer con las manos vacías, por ejemplo. Ah, va, le lleva medio kilo de masa. No, pero... pero otra vez, ¿no? No puede golpear si tiene las masas en la mano. ¡Abra la puerta! ¡Que soy el vecino de al lado que voy a empezar una nueva vida! ¡Silencio! ¡Traje masa! Traje. Pásela por abajo de la puerta, dice el tipo. Ese es usted. Mande la mañana. Dice, bueno. Sí. Comience por el saludo diario y la presentación ante cada nuevo rostro en el ascensor. Uy, no. ¿Cómo cada nuevo? Cada nuevo es una sinécdoque. Sí. Que solamente aparezca el rostro. Ya está. Usted saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el vecino del 11A. Y estoy empezando una nueva vida, ¿cómo le va? Dice, pero ya me saludó anoche. Dice, me tocó el timbre y me dejó medio kilo más. Era usted, no lo había reconocido vestido. Nuevos rostros, pero... Usted saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es de mañana. ¿Usted es de...? ¿Se acuerda de mí? ¿Usted es el de la masa? No. ¿Qué me iba a preguntar? No, usted tiene que hacer algo con sus manos. Yo, no comprar una unas masas, sino por ejemplo hacer una torta. Algo hecho por mí. Algo que, por usted. Traje medio kilo de masas hechas por mí. No vuelva nunca más. Después, respete el derecho de los otros. Mucho derecho hay acá. Sí, sí, mucho derecho. Sí, me parece difícil que por ese camino llegamos a... No al lugar. Mejores personas. No, bueno. Objeción. Exija que todos cumplan con sus respectivas obligaciones. Oh, pero ¿cómo? ¿Era derecho? Me lo suponía. Viene del linchamiento. La sí. Todos los que quieren ser mejores personas terminan linchando a... Salen con horquillas, antorchas. Antorchas, al monstruo, a perseguir al monstruo de Frankenstein. Sí. Dice, si usted tiene animales, señora, discúlpeme, no, evite los problemas en el barrio y cumpla con los controles estrictos del veterinario. ¿Qué le importa al vecino? No, sí, le importa. ¿Qué le importa? Ya pide la vacuna al perro. Usted hace revisar el conejo. O lo que es peor, lo lame. Yo he contado aquí que tengo un vecino que espero que no esté escuchando. ¡Traje el mano a la puerta! Un sensacional vecino. Sí. Que funciona en su casa las reuniones del club del Rottweiler o algo así. Se juntan dueños de Rottweiler. No son vecinos, son asesinos. Y tiene perros. Y después van a entrenar, intercambian, no sé, que hay revistas, hay publicaciones de Rottweiler. ¿Sí? Víctimas intercambian. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo le digo que le tengo miedo al perro? Así. Desde adentro. Le tengo miedo al perro, señor. Entonces, como buen vecino, tiene que salir con el bozal puesto esos perros, con una correa. No, que lo larga así. Yo creí que él tenía que salir con el bozal. Sale con la 38. No se lo puede largar de ese modo, señor. ¿Dónde termina la posibilidad de tener perro, mascota? Y si yo tengo un león... Ahí está. No, no puede tener. No es un animal doméstico. Puede tener un Land Rover. Sí. ¿Sí? Y yo no puedo tener un león. No, usted, un león no es un animal doméstico. Ah, doméstico. No, el que tiene usted tampoco es un animal doméstico. Sí, son buenísimos, los Rottweilers es lo más dócil que hay. Sí, y los reyes, ya sé. No, el león está prohibido, usted lo pueden denunciar. Como aquel puma vio del de Vicente López que nunca apareció. Al final, ¿qué pasó con ese puma? ¿No apareció? No apareció. Me llama mucho la atención, ¿eh? Está difícil. Podría estar acá. Sí. No le da un poco. Mire. ¡No! Salió corriendo toda la gente. Ruido de pánico. ¡Oh! Eso hay es pánico. Sí, ¿cómo se conoce, Erico? Poco miedo. Bueno, no me importa nada de lo que usted me pueda decir. Después, en el trabajo, sonría. No. Puede sonar trillado. Sí, puede sonar. Pero es el símbolo inequívoco de aliento. ¿El qué? ¿Sonreír? Y de obsecuencia. De aliento. No, señor. Sonreír bueno, dice buenos días a todos. Chupamedias. Llegue siempre 5 u 10 minutos antes. ¿Para qué? No sé, para chuparle las medias al jefe. Excelente. Si no llegó el jefe. Bueno, no importa, pero alguien le va a contar. Tiene su sortiva. Es mucho. Dice, en su casa deje que entre el sol. Oh, Dios. Dice, busque un lugar propio para aislarse y gozar de sus libros favoritos. Por ejemplo, Memorias de una princesa rusa. O de su música preferida, por ejemplo, Los Parranderos. No olvide además que una buena melodía siempre puede aplacar tormentas. Sí. Y se va. Despejó. No, bueno, no es que se va la tormenta. ¿Sí? Quizás se aquietan las emociones. Ah, déjese de bromar. Yo no creo en eso. ¿En qué? Nadie cree en eso desde Hans. Ni en el servicio meteorológico. Sí, claro. Sí, no olvide además que una buena melodía, ya me lo dijo. Si vive sola, señora. ¡Epa! ¿Quién es? Traje masas. Hechas con esta mano. Le voy a alargar el Rottweiler. Si vive sola, pasa. Ah, no. O pasa gran parte del día sin compañía, señora. ¡Epa! Es hora de traer una mascota. ¿Cómo? Ahí está. un regazo libre. ¿Qué? Un regazo. Es algo que no se puede ni se debe desperdiciar. La falda desocupada. ¿Solo por eso? ¿Porque tiene un espacio libre en el regazo? Sí, yo cuando tengo un espacio libre en el regazo, ¿qué? Adopto un perro. ¡Upa! Después, propóngase llegar a ser lo que usted soñó. Sí. La primera cosa decente que se dice. Sí, señor. Sí, pero tiene que ver qué soñó y cuándo lo soñó. Anoche. Sí, bueno, cuándo lo soñé. A veces se le pasa. Sí, a veces se le pasa, Dios. Se le pasa. Uno dice, sueña con ser... Sueño con serpientes. Campeón de saltos ornamentales. No, usted ya toma todo... No, señor. Se le pasó, no es el momento. Entonces, si sigue aferrado que quiere ese sueño, lo quiere... Está hablando de algo más. Yo conocí a un muchacho de mi barrio que era actor. Sí. Ajá. Y él siempre soñó con ser actor de cine en Hollywood. Uh-huh. Ah, bueno. Y, bueno, hasta que un día, primero estudió, ¿no? Estudió teatro. Estudió teatro con Jorge Dorn. Sí, con mi papá. Con ahí en Quintino Boca Juniors. Estudió ahí. Mucho, tuvió 2 meses. Sí. ¿Dos meses? Sí. Y después directamente se fue a Hollywood, sí. A Los Ángeles, se tiró la pieza ahí. Con una mano atrás y otra adelante. No, se burle. La luna mire. El otro fue a la Paramount. Sí. Buenas tardes. Paramount. Yo soy aquí. Budaston. Actor de cine. Sí. Me gustaría. Ser un actor de cine. Bien, dice el tipo. ¿Qué tipo de actor es usted? Claro. Malo. No. Bueno, es lo que había, se había especializado en eso. Me gustaría ser un galán de cine. Ajá, me gustaría llamarme Robert Turner. Sí, pero... Como Lana Turner. Claro, el marido de Lana. No, al fin, sí, dice, conviene tener, le explicó el tipo, un apellido que ya tengan otros. No, porque yo le recomiendo el apellido Brando. Claro, Luisina. Sí, Luisina Brando, Marlon Brando. Sí. Pero ¿y cuál es la ventaja? Discúlpeme, porque ya está metido en la gente el nombre, señor. Sí, está metido, pero saben claramente que usted no es Marlon Brando. ¿Usted cómo es? ¿Brando cuánto? Luis Brandoni. Bueno, es Nick Brando. Bueno. Esperó hasta que le llegó la oportunidad. Sí. Ah, tuvo una oportunidad. Ah, no, claro. Y trabajó en los 10 mandamientos. ¿En los 10 mandamientos? Qué alto gesto. Él trabajaba en la parte, la gula. ¿Y de qué hacía? Adivina. Él se había postulado para el lujurio. Los 10 mandamientos capitales. Sí. No, esos son los pecados. Ah, era la saga. Que viene después. ¿Y dónde hay un mandamiento de la gula? No hay entonces. No, pero es la precuela. No es un mandamiento la gula. Muchacho. Era, bueno, los 7 mandamientos. Película, sí. Los 7. los 7 pecados. Los 7 pecados de Sodoma y Gomorra. Sí. Los 7 pecados capitales. Seven, la película Seven. Sí, ahí está. Sí, sí. De Rami. Que no, eso. Sodoma y Gomorra. Sí, dos hermanos son inolvidables. Había un papel. Sí, No, ahí se estaba. Había muchos papeles de habitantes, de ciudadanos de Somorra. Sí. Era la frontera esa ciudad. Claro. Estaba Lot, que era el protagonista, la esposa de Lot, que era una mina bastante quieta, sí. Las hijas y después el resto. El ¿Pero y él de qué hacía? Del resto. De habitante de Sodoma. Bueno, la noche esa. ¿Le hicieron un plano? No, está ahí entre la multitud. Hay una parte donde todo yo sale él. La tuvieron que repetir porque él hizo sobreactuó. Ah. Como buen argentino, sobreactuó. Sí. Vio que. Papá le había enseñado así. La sociedad argentina, como me ha dicho un amigo el otro día, está sobreactuando todo el tiempo. Sí. Bueno, entonces este muchacho hizo como Marrones. Y arruinó la toma, la tuvieron que hacer de nuevo. Sí. Entonces, el tipo seguía, hay que esforzarse se para confundió, llegar. Sí. Se aniquiló en la multitud de sodomía. Sí, claro. Y así quedó catalogado, quedó encasillado. Y bueno, y consiguió lo que quería, que ¿sí? era actor de Hollywood. Bueno, pero no, está bien, pero es un figurante. Un figurante, una estrella de... Yo voy a ir. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? A la entrega de los Oscars. A la entrega de los Oscars. Sí. Y ahí me voy a poner a hacer algo tan considerable que no van a tener más remedio que reparar en él. Bueno, una prueba, ponele. A mí me sale muy bien ponerme en cuatro patas y levantar una. Ah, mire, es como una... Bueno, sí. Entonces voy a ver a un director que me recomiende. Sí. Voy a preguntar a alguno de los... Dígame, ¿cuál es? El Beto Carantini. ¿Dónde está la mesa de los directores polenta? Claro. Dice ahí en ella. Es... Muy bien. Entonces, señor, vengo... ¡Wow! ¿Qué hace, señor? Y todo mira, y le digo, y eso no es nada. Entonces, ahí se van a dar permiso. ¿Por qué no firma un contrato conmigo? No, va a decir el otro. Claro, conmigo. Y momento, le voy a decir, alcanza para todo. No. No hay que atropellar. No funciona así la industria cinematográfica. ¿Cómo se cree que empezó? No, no funciona así, sino además usted, cuando dice soy actor de cine, tiene que mostrar cosas que haya hecho aquí. ¿Y cómo voy a empezar, señor? Claro, entonces nadie sería... Si fuera así como dice usted, nadie sería actor. Bueno, sí, pero empieza en algo, por ejemplo... ¿Empieza en qué? Primero empieza, por ejemplo, haciendo lo de Sodoma y Gomorra. Empieza ahí. Sí, pero sí, empieza ahí también. Para hacer eso, te piden una cosa anterior, y así. No, de figurante no le piden nada, lo ponen ahí de... Todo lo que me dice usted, señor. Me entra por un oído y me sale... Está bien, pero no lo van a contratar. ¿Por dónde le sale? Con el Oscar. Y me dijeron acá, ya que estamos hablando, que todo esto de los Oscars es acomodo, señor. ¿Sabe que sí? ¿Cómo acomodo? Está todo arreglado. No, es que esa es otra cosa que dicen los argentinos. Sí, señor. Que lo del Oscar está arreglado. Está manejado, dicen, por las distribuidoras de cine. Esto es una industria. Sí, señor. Las distribuidoras de cine, ¿cuáles? Estos que llevan la moto, ¿no? No, los tipos que llevan las películas en la moto de un cine a otro, esos son los que dicen, ponémelo a Jack Nicholson. No, señor, hay empresas que se dedican a distribuir las películas por el mundo. También le dicen, ponémelo a Jack Nicholson. Claro, entonces dicen, no. Con razón siempre sale Jack Nicholson. Jack Nicholson, claro. Todos están metidos en ese curro. No, porque usted sabe... No sabe cuánta plata les da Jack Nicholson. No, Jack Nicholson no, ahora participan... ¿Sí? Participan fideicomisos, fondos de inversión. ¿Fideicomiso? Debe ser italiano. Sí. Qué actor, ¿eh? Pero tendría que ponerse como yo. ¿Por qué como usted? ¿Cómo se puso? Un seudónimo. Roberto Brando. No, participan estas... Se deciden a nivel financiero las grandes películas de Hollywood. Entonces los tipos que ponen la plata... Los Lehman Brothers. Sí, ya no son las productoras, son... Ah, ¿quién pone? Tipos que no les importa el cine. Se nota mirando las películas. Sí, por ahí está en el medio de la película y por ahí la cámara empieza a filmar a otra cosa. Sí. Hay pedazos de película en blanco. Sí. Y por eso que usted me dice. Sí, señor. ¿Y cuándo es la noche de la entrega de los premios? Ya pasó, me parece. Ya pasó. ¿Ves que hay arreglo? Siempre. Pero ¿cómo no? Bueno, fue el domingo. Bueno. No puedo seguir adelante con esto. ¿Por qué no puedes seguir? Porque yo cuando veo que hay arreglo en algo... No me gusta. Ya no me gusta. Claro. Ya no me gusta. Una artista arreglo. Voy a ir a la noche de los Oscars, también voy a levantar y la mano... ¡Hay arreglo, atorrante! Oscar. Sinvergüenza. Lo saca a seguridad. Directamente lo saca, no puede pasar... Que se vayan todos. Basta de política. Bueno, eso puede ser una película, ¿no se hizo la película que se vaya? Sí, que se hizo, señor. Sí, se hizo, no se hace otra película. Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa y luego vamos a sacar las sillas aquí esta noche en la entrega de los Oscars. Qué lindo. ¿Qué tal? Qué bien que lo estamos pasando. Qué bien Alejandro. Estamos pasando, Y qué suerte, Jack, que una vez más te has ganado el premio a mejor actriz. Junto a Fideicomiso. Pausa.